Hola y bienvenido a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante que nos habéis hecho llegar. Son los registros de conversación de la comunidad ChatGPT-IA y Edu, y concretamente de una semana muy, muy intensa, la última de enero. La verdad es que es un verdadero torbellino. Casi 100 mensajes, más de 30 personas debatiendo sin parar. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a navegar por todo este intercambio de ideas y a destilar lo que de verdad importa. Vamos a desgranar lo más importante de la semana. Si te sumerges en estas conversaciones, ves como tres corrientes muy claras, fluyendo a la vez. Por un lado, una muy pragmática, ¿no? Centrada en herramientas nuevas, en cómo sacarles el máximo partido a las que ya tenemos. Por otro, una corriente mucho más profunda, casi filosófica, que se pregunta hacia dónde va todo esto. Y una tercera, que intenta, bueno, construir un puente entre las dos. ¿Cómo aplicamos todo esto de forma ética y, sobre todo, efectiva en el día a día del aula? Ha sido una semana de mucho calado. Me parece una hoja de ruta perfecta. Empecemos entonces por lo más tangible, por esa caja de herramientas que no para de crecer. Lo primero que salta a la vista en las conversaciones es la aparición de un nombre nuevo, uno que ha generado bastante revuelo, parece. Se llama Crickset. Se presenta como un competidor de plataformas ya muy consolidadas, ¿no? Sí, y lo interesante no es solo la herramienta en sí, sino lo que revela su aparición. En los análisis que se comparten, el punto clave es la velocidad de compilación. Aparentemente es más rápido que Overleaf. Y esto es crucial porque, según se comenta en el grupo, Overleaf acaba de reducir su tiempo de compilación gratuito a solo 10 segundos. 10 segundos es muy poco. Poquísimo. Así que la llegada de Crickset pues pone presión sobre los que ya estaban. Nos recuerda que este es un ecosistema en constante ebullición. Y esa competencia, al final, nos beneficia a todos. Claro. Obliga a todos a ponerse las pilas. Y me hizo mucha gracia una broma que se repetía en el hilo. Algo como, a ver si así hunden a Word. Parece que hay deseos que son universales. Pero bueno, más allá de estas alternativas, vi muchísimo movimiento en el ecosistema de un gigante. Google fue el otro gran protagonista en herramientas. Sin duda. Y aquí es donde encontramos una de las joyas prácticas de la semana. Un descubrimiento que generó una conversación muy, muy útil. Se trata de que por fin se pueden usar los cuadernos de Notebook LM desde cuentas corporativas de educación. Ah. Y usarlos como fuente de conocimiento para un GEM. Esto, que puede sonar muy técnico, en la práctica es un cambio de juego. Vale, aquí tenemos que pararnos porque este fue uno de los hilos más densos y, yo creo, más valiosos. Se habló muchísimo de esta simbiosis entre GEM y Notebook LM. Si tuvieras que explicarle a un docente por qué esta combinación es tan potente, ¿cuáles serían las claves? A ver, la clave está en entender la personalidad de cada herramienta, algo que en estas conversaciones se disecciona de maravilla. Notebook LM es como un documentalista increíblemente riguroso. Y honesto. Se ciñe exclusivamente a los documentos que tú le das. Si la respuesta no está en esos textos, su respuesta es no lo sé. No inventa, no añade. O sea, pura fidelidad a la fuente, lo cual es fantástico para la precisión, pero me imagino que a veces puede ser un poco limitado. O seco, exacto. Y justo ahí es donde entra GEM. GEM es el creativo. Puede conectar ideas, añadir contexto de su conocimiento general, redactar de forma más fluida, en fin, ir más allá de las fuentes. El problema es que a veces puede ser demasiado creativo. Y perder rigor. Eso es. La magia, por tanto, surge al combinarlos. Entonces, ¿el flujo de trabajo ideal que se extrae de esta discusión sería? Sería un proceso en dos fases. Primero, cargas toda tu documentación en Notebook LM. Puedes subir hasta 50 archivos en la versión gratuita, que es mucho más que los 10 que admite GEM directamente. Así creas una base de conocimiento sólida y controlada. Y segundo, creas un GEM y, en vez de subirle los archivos uno a uno, le dices que su fuente es ese cuaderno de Notebook LM que has preparado. Y el resultado es lo mejor de los dos mundos. Exacto. La capacidad creativa de GEM, pero anclada y fundamentada en el rigor de Notebook LM. Obtienes creatividad con control. Eso es increíblemente útil. Y también se apuntaron algunos detalles técnicos importantes, ¿verdad? Como una advertencia sobre un posible fallo. Sí. Se mencionó que la combinación a veces podía dar algún error, así que conviene estar alerta. Pero más allá de eso, El tema de los límites es fundamental. Pasar de 10 archivos a 50 o incluso 300 en la versión de pago abre la puerta a proyectos educativos mucho más ambiciosos. Entendido. Dejando el universo Google por un momento, hubo otra herramienta que también generó exclamaciones de asombro. Prism, de OpenAI. Sí, el ejemplo que se compartió fue muy claro. Alguien le pidió que elaborara una línea de tiempo muy detallada sobre un concepto, la T, y el resultado fue calificado de excelente y espectacular. No se entró en más detalles, pero quedó claro que es una de esas herramientas a las que hay que seguir la pista de cerca. Totalmente. Y para cerrar este bloque, las conversaciones nos llevan a mirar hacia el futuro con algo que parece sacado de la ciencia ficción. Jenny, también de Google. Aquí, el tono de la conversación cambia, del uso práctico al asombro puro. Jenny es un generador procedural de entornos en 3D. Los ejemplos que circularon eran alucinantes. Se veía un glóbulo rojo navegando por el torrente sanguíneo o el efecto de la pintura en spray. Pero más allá del espectáculo, estas imágenes abren una puerta a una pregunta mucho más profunda que también estalló en el debate. Si la IA puede empezar a ver y a generar mundos en 3D, estamos a las puertas de algo que va mucho más allá de los modelos de lenguaje. Es la transición perfecta. Porque justo cuando parecía que la semana iba de aplicaciones y trucos, la conversación da un giro de 180 grados. Se comparte un artículo que actúa como una bomba y desata el debate más filosófico y más acalorado de todos. Así es. El artículo defendía una tesis muy provocadora, que la próxima revolución no serán los modelos de lenguaje como ChatGPT, sino los llamados modelos de mundo. La idea es que estos sistemas no solo procesarían texto o imágenes, sino que serían capaces de experimentar y entender el mundo físico en tres dimensiones, de una forma parecida a la nuestra. Lo que les permitiría actuar en el mundo, no solo conversar sobre él. Exacto, una premisa muy potente. Pero lo que me parece más revelador al leer los registros no es la idea en sí, sino la reacción que provoca. No hay una aceptación pasiva, hay un escepticismo inmediato y muy, muy bien articulado. Es una demostración fantástica del pensamiento crítico que se maneja en el grupo. Totalmente. La primera reacción no es comentar el contenido, es cuestionar el continente. Literalmente, una de las primeras preguntas es, ¿qué artículo es? ¿Hay un estudio científico detrás? ¿O son palabras de expertos interpretadas por un periodista? Se va directo a la yugular del problema. La diferencia entre divulgación rigurosa y sensacionalismo. Eso es. Y es que el titular del artículo invitaba a ello. Era algo como la nueva IA que acabará con ChatGPT, cuando las máquinas experimenten lo que es, de verdad, estar vivo. Un titular diseñado para generar clics, no para informar. Exactamente. Y ese titular fue la chispa que encendió la crítica más profunda. Alguien apuntó con una lucidez tremenda cómo este tipo de titulares generan rechazo y bulo, sobre todo entre la gente que no está familiarizada con la tecnología. Se crea una barrera de miedo. Y a partir de aquí, la conversación se adentra en lo que parece ser el núcleo del problema para muchos. El peligro de la antropomorfización. De atribuirle cualidades humanas. Sin duda. Y en este punto, hay una reflexión en el hilo que me pareció tan contundente que merece la pena citarla casi textualmente. Decía algo como, hemos de evitar a toda costa la antropomorfización. Para mí es un error, y sobre todo a nivel pedagógico con el alumnado menor de edad. Es un aviso muy serio. No son cerebros, no sienten, no experimentan. Son sistemas de computación. Y esta idea se conecta con otra crítica muy potente que surgió. El rechazo a la narrativa de la competición. Esa idea de máquina contra hombre. Sí. Y para desmontar esa narrativa, se usó una analogía que me pareció brillante. Alguien escribió, yo no voy a superar nunca un avión en su capacidad de volar. Y no pasa nada. Claro. No es una competición. El objetivo de la tecnología no es competir con nosotros, sino aumentar nuestras capacidades. El enfoque debe ser la colaboración. Y como broche final para este debate, se compartió un recurso que parecía hecho a medida. El cierre perfecto. Se enlazó a una charla del experto Subbarrao Kamphampati que precisamente ahondaba en los peligros de antropomorfizar los modelos de lenguaje. Fue la validación académica a una crítica que había surgido de forma orgánica y colectiva. Un debate de un nivel altísimo. Pues, de este debate tan elevado, casi existencial, las conversaciones nos devuelven a tierra, al aula. Y este escepticismo se conecta directamente con preocupaciones muy terrenales. ¿Cómo usamos estas herramientas de forma ética y responsable? Es el aterrizaje necesario. Porque una cosa es debatir sobre el futuro y otra lidiar con los problemas de hoy. En este sentido, un recurso clave que se compartió fue la guía sobre el uso ético, legal y responsable de la IA en educación. Pero el debate más intenso no fue sobre ética en general, sino sobre un problema muy específico y espinoso: la integridad académica. El plagio, sí. Vi que se generó un hilo larguísimo a raíz de una publicación muy detallada sobre el tema. Y se introdujo un concepto que me pareció fundamental: la memorización. Es el concepto clave. La memorización describe un fenómeno por el cual un modelo de lenguaje, en lugar de generar una respuesta original, lo que hace es regurgitar, a veces casi literalmente, fragmentos de sus datos de entrenamiento. Se citaron estudios que demostraban cómo modelos muy avanzados podían reproducir pasajes enteros de libros con derechos de autor, como Harry Potter, si se les preguntaba de la manera adecuada. Espera un momento, porque esto es un cambio de paradigma total. Implica que un estudiante, usando una IA, podría estar cometiendo plagio sin tener la más mínima intención de hacerlo. Y sin siquiera saberlo. Claro. Ese es exactamente el núcleo del dilema y lo que generó tanta preocupación. El problema es que la IA no te avisa. No hay una nota a pie de página que diga: ojo, esto que te acabo de dar lo he copiado del libro de tal autor. La atribución de fuentes, que es el pilar de la integridad académica, se desmorona. En el hilo se planteaba un escenario práctico que lo ilustra a la perfección y que es para echarse a temblar. Un escenario demoledor. Imagina un estudiante que, con la mejor intención, usa la IA para documentarse. La IA le da un párrafo perfecto. El estudiante lo lee, lo asimila, lo interioriza y días después, al redactar su trabajo, lo reescribe con sus palabras, convencido de que es una idea suya. Pero el párrafo original era una copia literal y la pregunta que se dejaba en el aire era devastadora. ¿Quién plagió? Es una pregunta casi sin respuesta. Como se concluía en la propia conversación, conceptos como la intención, la visibilidad del proceso, la trazabilidad de las ideas, se han desplomado. Totalmente. Y por eso la conclusión a la que se llegó es que la solución no puede ser tan simple como enseñar a los estudiantes a citar a la IA. Es una solución insuficiente porque muchas veces ni la propia IA sabe de dónde ha sacado la información. Plazar el foco de la evaluación. En lugar de obsesionarnos con el producto final, con ese trabajo escrito, debemos empezar a evaluar el proceso de investigación. Hay que hacerlo visible y verificable. ¿Y cómo se materializa eso? ¿Qué estrategias concretas se propusieron? Pues se listó un abanico de estrategias muy inteligentes. Por ejemplo, solicitar bibliografías anotadas, donde el estudiante no solo liste las fuentes, sino que justifique por qué cada una es relevante y fiable. Ah, muy bueno. Otra idea fue pedir registros de investigación, una especie de bitácora donde documenten sus búsquedas, las palabras clave que usaron, por qué descartaron unas fuentes y eligieron otras. También se habló de crear tablas de evidencias que obliguen a conectar cada afirmación de su trabajo con la fuente específica de la que viene. Y supongo que la defensa oral del trabajo también cobra una nueva importancia. Fundamental. La presentación oral, el debate, la capacidad de responder a preguntas imprevistas sobre su propio trabajo, todo eso se convierte en una herramienta de evaluación crucial. Se trata de evaluar lo que sí podemos observar: el trabajo intelectual, el pensamiento crítico. Es un cambio de enfoque que no lucha contra la IA, sino que la integra asumiendo sus límites. Ha sido una inmersión realmente profunda. Hemos viajado desde herramientas muy concretas como Crickset o la combinación de GEM y Notebook LM, hasta un debate casi metafísico sobre la conciencia en las máquinas. Y hemos aterrizado en soluciones pedagógicas muy pragmáticas para el problema del plagio. Es un espectro increíblemente amplio para una sola semana. Y creo que el gran valor que se extrae al analizar estas conversaciones no son solo los enlaces, es la capacidad de esta comunidad para acoger la información, someterla a un escrutinio crítico, desafiar las narrativas simplistas y, a partir de ahí, construir de forma colaborativa un conocimiento práctico para los desafíos que tenemos. Absolutamente. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire que conecta todos los hilos de esta semana. Si esos futuros modelos de mundo de los que se hablaba llegaran realmente a experimentar la realidad en lugar de solo procesar texto, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de enseñar y aprender? podríamos llegar a un punto en que la experiencia simulada por una IA se considerase una fuente primaria al mismo nivel que un documental o un libro? Y si llegamos a ese punto, ¿qué nuevas formas de verificación y pensamiento crítico tendríamos que inventar?